tampoco. Yo no sé si alguien tendrá el don de mártir. Si tiene el don de mártir, bueno, pero ninguno yo creo que somos masoquistas, ni andamos buscando sufrir por sufrir, ni andamos buscando que nos peguen porque nos gusta que nos peguen. No, pero si uno habla del Evangelio, alguien nos va a decir en algún momento, ¿qué te pasa? Entonces, viene de las puertas, y la quinta cosa que había acá en este pasaje es que Jesús le dio una garantía, una seguridad a la iglesia. Nada, nada prevalecerá contra ella, o nada destruirá a la iglesia. Nada. Hermano, la iglesia ha estado en problemas durante 2000 años, desde cuando el Señor la fundó, pero nada la ha destruido. Nosotros somos lo que más hacemos por destruir la obra de Dios, nosotros mismos, pero así todo no se destruye y no se va a destruir. Porque una cosa es que el Señor vuelva y nosotros nos vamos, o como quiera usted, ¿ya? Una cosa es que se instaure acá en la tierra el reino de Dios, o como quiera usted, pero todo eso no implica que la iglesia es derrotada, sino que la iglesia cambia de estado nomás y llegó a su fin y cumplió su meta y ahora está con el Señor para siempre. Pero la iglesia no va a desaparecer, pues, hermano, porque el soporte, el fundamento de la iglesia venció a la muerte, pues Jesucristo venció a la muerte y la muerte no lo pudo derrotar. Y dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte, las llaves del imperio, del infierno, y nada lo podrá derrotar. Y si nada puede derrotar a mi fundamento y a mi cabeza, entonces ¿quién va a derrotar a este cuerpecito que Dios creó? Nadie. Nadie, Puchera, nadie. Pero a veces andamos ahí como a medio morir saltando, hermano. Entonces, A, el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Teniendo claro ya que al hablar, estoy leyendo ahora para ir más rápido. Al hablar de la roca estamos hablando de Jesús. Y o de la declaración de Pedro, pero no de Pedro. Pedro, si no, Pedro además no tiene ninguna culpa. ¿Para qué le echan la culpa a Pedro de tantas cosas, digo yo? No sé. Lo que Pedro hace en este pasaje es revelar la identidad de Jesús. Y esa declaración junto a la persona de Jesús pasarían a ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Sabemos que todo edificio es tan fuerte, sólido o resistente como el fundamento que lo sostiene. Por lo que al decir que la iglesia sería edificada sobre Jesús, el mismo Señor nos está diciendo el tamaño y la solidez que va a tener ese edificio, hermano. ¿Cuán grande y cuán resistente sería la iglesia como Cristo? Y no solo como Cristo Jesús cuando anduvo acá en la tierra, sino como Cristo resucitado, hermano. Porque el que vive hoy es el que resucitó. El que resucitó hoy día está glorificado. El que resucitó hoy día se parece al que anduvo acá. Y uno lo puede reconocer, pero uno sabe que es otro. Porque Jesús cuando estuvo acá se sujetó a esta humanidad y había cosas que Él no podía hacer. Pero después de resucitar ya no está sujeto a esta humanidad. Y ahora es Dios mismo, algo que no podemos entender. ¿No es cierto, Claudio? El otro día hablábamos con Claudio. Decía, ¿cómo esto es la Trinidad? No tengo idea, le dije. Es que es cierto, yo uno, ¿cómo va a explicar la Trinidad en la mente? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hay alguien que entiende eso, yo creo que no hay nadie que entienda eso. Entonces yo lo único que sé es que es Dios, y Dios tiene esa capacidad que ninguno de nosotros puede entender de ser uno o ser tres. Y Jesús era Hijo de Dios porque se sujetó a este cuerpo, pero al mismo tiempo era Dios. Y si alguien dice, ¿cómo me lo explica? No sé. Entonces me dice, ¿tú sigues a alguien? No, no, si yo sé a quién estoy siguiendo, porque lo vivo, lo experimento. No lo entiendo con mi mente, pero lo vivo. Yo sé el que me cambió la vida, hermano. Yo sé el que cambió mi vida. Ayer venía una hermana a Concepción y alguien dijo, ah, cuéntele su testimonio. Yo casi nunca cuento mi testimonio, hermano. Pero yo fui ateo, hasta los 25 años fui ateo, toda mi vida fui ateo, porque mi mamá era atea. Nunca recibí una enseñanza religiosa. Por supuesto que hice la primera comunión porque era un acto social. Yo nací en Punta Arenas y cuando tuve la idea de hacer, cuando tuve la edad de hacer la primera comunión, tenía 9 tiernos años y vivía en Tierra del Fuego con los Onas y los Yaganes. Y ahí vivían 2.000 personas nomás. Y mi papá era autoridad de ese pueblo. Entonces había que hacer la primera comunión porque era un evento social. Nuestra casa estaba al lado de la parroquia. Entonces, o lo hacía o no lo hacía. Mi mamá era atea, pero ella estaba de acuerdo que fuera porque era una cosa social que había que hacer. Hice mi primera comunión. De ahí nunca más, fue la primera y última vez que entré a una iglesia, en serio, hermano. Incluso para algunos matrimonios me quedaba fuera. Me producía una cosa ahí. Iba, pero no. Entonces, yo fui ateo, hermano. Entré a la universidad en el año 73. ¿Cómo les quedó el ojo? En una época la más convulsionada que ha tenido Chile, la más convulsionada, en que todos mis compañeros y amigos eran de izquierda, eran marxistas. Yo estudié traducción inglés-alemán y teníamos que leer a los escritores alemanes de la posguerra mundial en alemán, a los filósofos en alemán. ¿Y usted cree que esos filósofos y esos escritores hablaban pura vida? No, era pura muerte, era pura destrucción, era puro drama, era puro preguntarse cosas. Entré ateo y salí súper ateo de la Universidad Católica, porque estoy en la Católica. Entonces yo estaba convencido, y cuando la Ceci me empieza a hablar de Dios, ¿qué pasó? Paréntesis, historia de amor. Fuimos compañeros 5 años y medio en la carrera. Nunca pasó nada entre nosotros. El día de la fiesta de despedida de la carrera, a los sones de Pink Floyd, Wish You Were Here, empezó esta relación que lleva 40 años. ¿Me entiende? Entonces, pero ella me hablaba de Dios. Nosotros estábamos pensando en casarnos y me decía Dios, Dios, Dios. Y yo decía, pero no, si no hay caso, no, no. Y cuando ella recibe al Señor, yo trabajaba en Viña del Mar en ese tiempo. Cuando ella recibe al Señor, yo aguanté 2 semanas, porque aguanté 2 semanas y no pude más y le dije, hasta acá llegamos. Porque era puras peleas, hermano. Porque ella me hablaba de Dios. Y yo le hablaba de lo que yo creía. Y la cosa era, para estar con ella, o estaba con Dios, o no. Entonces dije, chao. Y entonces yo le decía a esta hermana ayer, yo no sabía de la Biblia, jamás en la vida había leído la Biblia. Y la hermana de la Ceci, la Mónica, que nos predicaba a nosotros, nos hablaba de la Biblia y yo se la hacía pedazo de la Biblia por lo que, las otras cosas que yo sabía. Entonces yo veía difícil que pudiera conocer al Señor. Pero en ese tiempo en que me quedo solo, yo siempre cuando estaba en Viña a la hora de almuerzo, iba, me compraba un sándwich y caminaba por la avenida Perú para tomar el airecito y toda la cosa. Siempre hacía el mismo recorrido. Pero después que me empezaron a hablar de Jesús, ahí yo caminaba por las mismas calles siempre y una piedra decía, Jesús te ama. Y yo, oh, siempre estuvo ahí esa piedra, pero a mí no me decía nada antes. Llegaba al final, Dios de amor, otra, oh Señor. Venía en el bus de vuelta mirando por la ventana así, la tremenda roca así, Dios te ama. Oh. Entonces fue una persecución, o sea, me pasaron cuestiones de Dios. De Dios. Y cuando después de un par de meses voy a una reunión entre medio de la Ceci y me fue a ver y yo dije, bueno, ya aquí es lo que hay que hacer una oración, ya cuál oración hay que hacer, ya Señor, repetí así, no, en serio, así ya Señor, repito lo que hay que hacer, ya, listo, listo, era para que me dejara tranquilo. Hermano, ahora yo lo dije y lo digo hoy día, yo amaba a la Ceci, pues yo no iba a dejar que una secta se la llevara, pues. Yo la quería rescatar. Si es cierto. Entonces le dije, pero a una reunión no. La cosa es que un par de semanas después fui a una reunión. Predicaron. Mi idea lo que predicaron. No tengo nada mínima idea. Lo único que me acuerdo es que era una sala como esta. Habían 4 guitarristas y se ponía uno en cada esquina. Entonces era como cuadrafónico. Había una allá, otra acá, otra allá y otra allá. Y tocaban. Hicieron un llamado y yo pasé otra vez. Dije a la Ceci, voy a ver qué pasa. pasé otra vez nada, con nada, pero cero. Y voy a sentarme y me dice, no, nada, le dije, no. Entonces terminó la reunión y nos vamos. Y cuando yo voy a cruzar la puerta, había un hermano que me daba mucha risa esa forma de hablar. El hermano. O sea, alguien alguna vez ha llamado por teléfono y me habían preguntado, ¿estará la hermana Cecilia? La hermana Cecilia. Que yo sepa, la hermana era la Mónica y la Pilar, la otra hermana, pero no, no. Entonces, había un hermano en la puerta y yo cuando voy lo abrazo para despedirme. Y cuando lo abrazo, yo me digo, ¿qué estoy haciendo? Se fue. ¿En serio? Se fue. Nos subimos al metro, porque aunque usted no lo crea, ya existía el metro en la USACH. Esto fue una reunión en la USACH. Era la única línea que existía en ese tiempo. Y la Ceci se sube con otra hermana. Y cuando estamos ahí, yo quedo mirando a la gente y de repente la Ceci me dice, ¿qué te pasa? No sé, le dije. Lo único que sé es que me da pena la gente. Tengo ganas.